traigo en mi guitarra arpegios de canción. La luna enamorada despierta en tu barriada y a la niña uruguaya le doy mi corazón. Yo soy tu romancero, muchacha enamorada, que llega aquí a tus playas rimando esta canción para dejarte en versos la dulce serenata. Cautivo de tus ojos quedó mi corazón. Y en el silencio que me dejó la noche, esa muchacha me dio su corazón. Era una niña con gasas de colores, la que asomaba feliz a su balcón. Al escuchar la dulce serenata, ella lloraba con tímida emoción. Y esa muchacha quedó con su sonrisa, agradeciendo el gesto del cantor. En el instante en que se ocultó la luna y el firmamento brilló con la canción, esa uruguaya feliz y enamorada con su sonrisa también agradeció. Romancero, muchacha enamorada, que llega aquí a tus plazas rimando esta canción para dejarte en versos la dulce serenata. Cautivo de tus ojos quedó mi corazón. Y en el silencio que me dejó la noche, esa muchacha me dio su corazón. Era una niña con gasas de colores, la que asomaba feliz a su balcón. Al escuchar la dulce serenata, ella lloraba con tímida emoción. Y esa muchacha quedó con su sonrisa, agradeciendo el gesto del cantor. Esa uruguaya feliz y enamorada con su sonrisa también agradeció. Esa uruguaya feliz y enamorada con su sonrisa también agradeció.